¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué importante es en la vida descubrir que lo importante es vivir el presente y más aún saber disfrutar de cada una de las cosas que nos tocan vivir, sean buenas o sean malas. La sabiduría de vida es aprender a disfrutar cada una de las cosas que hacemos y no esperar a que sucedan cosas extraordinarias para ser felices, porque la felicidad es algo que se conquista viviendo constantemente cada momento presente. Como sucedió con ese rico que se horrorizó viendo a un pescador recostado perezosamente junto a su barca, fumando la pipa. ¿Por qué no entras al mar a pescar?, le preguntó. Porque ya tengo el pescado que necesito para hoy, le contestó el pescador. ¿Y por qué no quieres pescar más de lo que necesitas?, insistió el rico. ¿Y qué haría con eso?, preguntó el pescador. Podrías ganar mucho dinero, fue la respuesta. Podrías entonces ponerle un motor a tu barca, te meterías en aguas más profundas y pescarías más. Con eso ganarías lo suficiente como para comprarte redes de nylon. Esto te haría pescar más todavía y muy pronto te alcanzaría para comprar dos barcas. Y hasta toda una flota de barcas. Habrías llegado a ser rico como yo. ¿Y qué haría entonces?, preguntó el pescador. Entonces podrías sentarte cómodamente y gozar de la vida, respondió. ¿Qué te imaginas que estoy haciendo en este momento?, dijo el pescador. Era un hombre muy pobre materialmente, pero muy rico en sabiduría, porque había descubierto que también así se podía disfrutar de la vida. Por eso aprendamos de este pescador a ser felices con lo poco, disfrutando con intensidad cada momento presente. Y si le parece bien, después este tema lo seguimos charlando.